Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Claudio y para todos los amigos de la Onda Sabanera les quiero mandar un gran abrazo en el Día del Amigo, ¿eh?